sana. Odiaba esta sociedad. Estaba en guerra contra el mundo. Un mundo que aún hay que cambiar. Acabas por darte cuenta de que el cambio es por y para los demás. Me doy cuenta de que os odio a todos, que os odio casi tanto como os quiero. Por eso os prendería fuego para no veros sufrir. Satan mil demonios.